¿Qué tipo de violencia pensás que sería esas letras de esas canciones? Claramente es machismo puro. Yo no sé, no escucho reggaetón a veces. Generalmente cuando voy a algún lugar no conozco todas las letras que hay. Quiero creer que alguna no hablará de esto, pero en general es machismo porque pone a la mujer en el lugar de objeto y al hombre como que es un ganador, y eso está bien. Y la mina no tiene sexualidad básicamente en las canciones de reggaetón. O sí, pero solo para el hombre que la está cantando. ¿Podrías dar algún consejo a estas personas que expresan lo que dicen esas canciones y a las mujeres que se sienten? A mí me parece que uno tiene que tener bien claro lo que piensa, y no es que porque escuches esta música sos machista o vas a ser violento, o una misma como mujer se va a poner en ese papel, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Incluso es eso, uno la consume y por ahí sí piensa en frío y dice, sí, yo sé lo que está diciendo esta canción, igual lo escucho. Bueno, quizás estará en cada uno empezar a ver si está bueno seguir escuchándolo, porque escuchar esta música y reproducirla y verla en YouTube y todo eso hace que suba rating, digamos, o sea, que sean populares y van a seguir estando en la radio, en YouTube. En cambio, las cosas que no mira tanta gente, no. Quizás, bueno, estará en uno empezar a decidir a qué le dedica su tiempo. No te vas a ir corriendo de un lugar porque están pasando reggaetón, pero bueno, cada uno tendrá que ver. Lo importante es saber lo que piensan y tener claro esto que ustedes me están preguntando acá y lo que dicen estas canciones, ¿no?